¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran amanecer, extraordinario amanecer para todas y todos los venezolanos, definitivamente! ¡Es un día maravilloso! ¡Que viva Venezuela! Y tu luz en Carabobo construyó una patria nueva. Son muchas las cosas que nos alegran el día de hoy, pero fundamentalmente, bueno, la declaratoria de nuestros diablos danzantes, por supuesto, como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, el organismo más importante, de mayor nivel internacional en lo que tiene que ver con la educación y la cultura. Allá en Francia está también de fiesta la gente porque han conocido a ese valiosísimo patrimonio y lo están celebrando junto con todas y todos los venezolanos. ¡Que viva Venezuela! Bueno, sí, hoy a primera hora de la mañana, lo que viene siendo ya como las horas del mediodía allá en Francia, bueno, fuimos reconocidos, un extraordinario reconocimiento. Vale muchísimo este reconocimiento que se ha hecho como patrimonio inmaterial de la humanidad a nuestros diablos danzantes de Corpus Christi. Vale muchísimo. Y esto hay que recalcarlo a fondo. No se trata del triunfo particular, el logro particular de un grupo de venezolanas y venezolanos o de una particular expresión folclórica. No se trata de eso, se trata del reconocimiento a toda nuestra ancestralidad, nuestra cultura, nuestros valores, nuestra identidad como pueblo. Eso es lo que se está reconociendo, ese es el gran avance que hoy tenemos que celebrar. Es una cosa que hay que explicarla, porque precisamente esto que corresponde al pueblo, es un activo del pueblo, porque forma parte de lo que ha construido con muchísimo esfuerzo, dolor, sangre, a lo largo de los siglos, el pueblo venezolano desde nuestros orígenes. A la llegada de la colonización que aquí en nuestro suelo adelantaron quienes vinieron del viejo mundo a desolar estas tierras para imponer su cultura, sus religiones, sus valores, sus principios y por supuesto para someter con ellos a nuestra población originaria y exterminarla si no se cumplían sus designios como lo hicieron. Bueno, la resistencia que se dio desde el primer momento a esos valores que eran de nuestra tierra está reconociéndose también hoy. Y esa resistencia a través del tiempo está marcada por la lucha contra las hegemonías, contra el sentido de la dominación de los poderosos. Es decir, es el mismo principio de la justicia y la igualdad que promueve hoy por hoy el socialismo humanista que está avanzando en nuestro país como una experiencia en la cual el comandante Chávez nos ha orientado con su palabra, con su verbo, con su liderazgo, y nos ha impulsado a que nosotros esto lo sepamos apreciar cada vez con mayor profundidad. Entonces, ciertamente, es valioso lo que sucede en términos de la expresión concreta, folclórica, de los diablos danzantes, pero el contenido hacia lo interno, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del valor de la venezolanidad, hay muchísimo más hacia lo profundo de ese sentido que es precisamente, como lo acaba de reconocer la UNESCO, más inmaterial todavía, pero más valioso quizás. El hecho de que fueron los esclavos los que dieron los primeros pasos en la articulación de esta expresión como propuesta que denunciaba lo que era la dominación y que buscaba el triunfo del bien sobre el mal, ya en sí es un planteamiento de fondo verdaderamente profundo para dejar de lado ese aspecto, el aspecto conceptual de lo que hoy estamos celebrando. Es maravilloso sentirse que estamos en un país donde estamos avanzando en ese sentido, donde se está avanzando en todos los ámbitos, como lo sabemos, porque estamos avanzando en el ámbito comercial, en el ámbito del desarrollo empresarial, en el ámbito del desarrollo de los servicios, del crecimiento como nación. Estamos creciendo en términos de nuestra presencia internacional. Hoy se instala la reunión del Mercosur ahí en Brasilia y con ello, empieza Venezuela a caminar como miembro pleno de ese organismo. Y entonces también eso es importantísimo. Es un reconocimiento a todo lo que en el ámbito del desarrollo, de la expansión, del avance sostenido que Venezuela ha experimentado en todo este periodo de reordenamiento, expansión y consolidación de un nuevo modelo económico para nuestro país basado en la justicia y la igualdad social, aunado a todo lo que está sucediendo en términos del desarrollo humano en nuestro país. Hemos visto cómo Venezuela se ha expandido en el ámbito del deporte, en todas las disciplinas. Tenemos figuraciones destacadísimas hoy por hoy, producto precisamente de ese impulso, de esa lógica del desarrollo del ser humano por encima de cualquier otro aspecto en la sociedad. Entonces, todo lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo en Venezuela, que está marcado por el signo de lo positivo, está asociado a una misma idea, a una misma razón, a un mismo esquema, que es el avance de la revolución bolivariana. Eso es lo que nosotros tenemos que celebrar hoy. Y es lo que empezó, que también lo estamos celebrando, hace 14 años, con el arribo de el comandante Chávez a la presidencia de la República. Hoy se cumplen 14 años de aquella fecha, aquel 6 de diciembre del 98, cuando una figura hasta aquellos tiempos desconocida, que no había participado jamás de la fiesta, del festival político que se había dado en el país durante tanto tiempo, que secuestró todas las posibilidades de nuestro país, exactamente a la inversa de lo que hoy está experimentando nuestra patria. Allá se secuestraron todas las posibilidades, se cerraron todas las puertas al desarrollo, a la expansión de la venezolanidad. Se fue cercenando de manera sistemática incluso lo que eran las posibilidades de expansión de nuestra identidad, la transculturización que se estaba dando de manera sistemática, además de toda la destrucción de las posibilidades reales, materiales del pueblo, la generación de hambre, miseria, que se estaba dando en la gran mayoría de la población, donde ya estaba incluso incorporándose lo que iban a ser, y fueron en buena medida durante algún tiempo, víctimas la gente de la clase media. Esa gente que se sigue negando a reconocer que fueron favorecidos durante todo el periodo de la revolución con la salvación que les brindó Chávez frente a la voracidad del capitalismo, que ya venía por ellos, ya estaba viniendo por ellos con las cuotas balón, los créditos indexados, los créditos mexicanos. Estaban muchísimos y muchos perdieron su dinero en esos esquemas crediticios que estaban planteándose para la clase media, que era la clase, como sigue siendo, de poder adquisitivo en la sociedad y hacia la cual se dirigieron las políticas neoliberales en aquel momento. Ya estaban concentrados en ello. El neoliberalismo exprime primero el bolsillo del pobre y luego va subiendo en los niveles sociales. Y aquí en Venezuela ya la clase media, en aquel momento cuando aparece Chávez en escena, estaba ya siendo exprimida por el neoliberalismo. Los muy ingratos en su mayoría no lo reconocen, no lo quieren reconocer porque siguen con la idea de la proyección ascendente, que ellos son una clase superior, y no son superior a nada, son es clase media, pero no son superior a nadie. Y son medias no en términos de la estatura frente a los demás seres humanos. Son medias en términos de que, bueno, tienen un nivel de vida producto de los recursos a los que han tenido acceso, a la formación a la que han tenido acceso, la posibilidad de haberse desarrollado y tener una carrera, etcétera. Bueno, eso los coloca en ese plano. Pero ellos eso lo han convertido a través del tiempo por el influjo de la transculturización de la que éramos víctimas y fuimos durante tanto tiempo víctimas, en que son una clase superior. Por eso el desprecio a Chávez, por eso el odio a los pobres que tienen en esos sectores, por eso la rabia contra los avances de la revolución bolivariana desde esos sectores. Es la irracionalidad de una gente que no supo leer en aquel momento lo que estaba sucediendo con ese torbellino gigantesco en el que se iba convirtiendo Hugo Chávez, que tuvo en aquel momento dos grandes logros fundamentales, importantísimos en el ámbito político, incluso internacional, para cualquier político en el mundo. Lo que logró Chávez en el 98 es de un valor supremo, superior. Haber logrado en primer término ganarle a los partidos del estatus unidos, que por primera vez en su historia iban unidos contra alguien en una elección, como lo hicieron en aquel momento con la candidatura de Salas Romer, y siendo ellos los representantes de todo el estamento político organizado en el país desde el año 36, es decir, teniendo los tentáculos, la estructura para poder controlar la movilización de la gente hacia las urnas electorales, les gana el que acababa de aparecer, les gana Chávez. Y eso es un logro de muchísima significación que ya asigna la importancia, el tamaño, la dimensión del comandante Chávez desde el primer momento. Y el segundo fenómeno, gran fenómeno, es que reconoció el 4 de febrero del 92 algo que ya se consideraba que era completamente ajeno, imposible de darse en el ámbito político. El pueblo no conocía, no aceptaba en modo alguno que hubiese la posibilidad de que en el estamento político o dirigencial hubiese alguien que asumiera la responsabilidad por sus actos. Eso lo hizo el comandante Chávez el 4 de febrero, y eso, asociado a su decisión, a su coraje para enfrentar a los sectores hegemónicos que generaron el hambre y la miseria a lo largo de los siglos en nuestro país, a los sectores oligárquicos, a los explotadores de todos los tiempos, esa decisión, ese empeño frontal, primero a través de las armas y luego a través del voto, fue lo que determinó que el pueblo decidiera que Chávez era el líder, el conductor y el hombre al que iban a seguir. Y es lo que ha estado haciendo el pueblo en todos estos 14 años. Ese proceso estuvo marcado hace 14 años cuando se inicia el proceso de la revolución bolivariana formalmente, por el hecho de que Chávez fue perseguido por los medios de comunicación con una hazaña como no se había visto nunca antes en nuestra historia. Chávez fue perseguido, fue distorsionado mediante la calumnia sistemática de todos los medios de comunicación. Todas las cuñas de los partidos políticos hablaban de un ser diabólico que podría poner en riesgo la vida en nuestro país, refiriéndose a Chávez. Todos, incluso aquellos que venían del estamento militar, que en aquel momento se habían lanzado como candidatos, sin ninguna posibilidad, pero que estaban ahí en la contienda, todos tenían referencias en sus cuñas electorales a el comandante Chávez, descalificándolo, distorsionándolo, mintiéndole al pueblo. Uno de ellos, Acción Democrática, llegó a sacar una cuña falseando la voz del comandante Chávez, algo que fue denunciado en aquel momento por el Movimiento Quinta República ante el Consejo Nacional Electoral, y hubo de ser sacada del aire la burda cuña, donde supuestamente Chávez decía que iba a freír las cabezas de los adecos. Eso lo recuerdan las venezolanas y venezolanos. Se le dio con todo a Chávez, se le atacó con la peor saña, y eso precisamente fue lo que hizo que el pueblo le diera el reconocimiento de que tenía que ser el líder que ellos respaldaban, porque el pueblo estaba evaluando la verdad que había, que estaba tratando de ser ocultada por esa élite perversa de la política de la Cuarta República. No lo supieron leer entonces y no lo han sabido leer hasta el día de hoy. No saben leer a Chávez, no saben leer al pueblo, no saben leer a la revolución bolivariana. Y eso es lo que determina el retroceso progresivo de los sectores de la derecha en el sentimiento popular y es lo que simultáneamente determina el crecimiento que está teniendo cada vez con más fuerza la idea de socialismo, la desmistificación de la idea de que en el socialismo se extinguen las posibilidades de la vida para el ser humano, como es lo que plantean todas las guerras sucias que monta la derecha, las campañas anticomunistas que a lo largo del tiempo ha montado la derecha. Por eso hoy también hay que celebrar a Chávez, hay que celebrar la llegada de Chávez en aquel momento y la continuación con la inspiración bolivariana que Chávez nos ha dado en la construcción de este maravilloso proceso bolivariano. Entonces, estamos en la plenitud de nuestra alegría como venezolanas y como venezolanos. Nos celebramos todos con estos eventos que están sucediendo y con los que seguramente nos va a comentar nuestro buen amigo Antolínez. Ahorita, ¿quién está en línea? Seguramente ya está el profesor Antolínez ahí. Escuchamos a Antolínez con su análisis económico. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días, Alberto. Bueno, yo estoy contento por la decisión que adoptó la UNESCO de incorporar los diálogos danzantes de Yare como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ese es un orgullo que tenemos los venezolanos, saber que están comenzando a reconocer las expresiones culturales de nuestro país. Pero también estoy triste por el fallecimiento de ese gran revolucionario, de ese hombre que, como lo han bautizado, el poeta del cemento, el hombre que puso la arquitectura en función de los sectores más populares, el hombre que construyó a Brasilia, Oscar Niemeyer, que falleció ayer a los 104 años, el gran arquitecto comunista militante de Brasil, que bueno, está provocando esas expresiones de afecto y de dolor que se le tiene a la gente que ha sido valiosa, particularmente con el pueblo. Y fíjate, siendo de origen comunista, con esa visión progresista, esa visión futurista que siempre tuvo en su planteamiento, un hombre de avanzada toda su vida. Así es, efectivamente. Oscar Niemeyer modificó la arquitectura, no solo latinoamericana, sino mundial, como le han llamado bien, el poeta del cemento. Bien, hay noticias precisamente sobre Brasil. Hay dos noticias importantes que tienen que ver, además de este fallecimiento de Oscar Niemeyer. Uno tiene que ver con la decisión del Banco Central Brasileiro de tratar de frenar el alza del dólar. El gobierno brasileño ha entendido que el alza del dólar les va a afectar sensiblemente en sus exportaciones y por eso están tratando de bajar el precio del dólar para que no siga aumentando la diferencia entre el dólar y la moneda brasileira. Y en este sentido hay unas decisiones que ha tomado el Banco Central de Brasil, que se han tratado de frenar el ingreso de divisas al país, están tratando de darle plazos mayores a los exportadores para que puedan traer esas divisas, y lo mismo está, disculpa, y por lo mismo el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff está tratando de adoptar otras medidas destinadas a facilitar el crédito para que la gente, reactivando la economía, reactivando el consumo interno, pueda de alguna manera potenciar la capacidad productiva de Brasil. Esta noticia de las decisiones de frenar el alza del dólar en Brasil y reactivar el aparato productivo a través precisamente de la actividad constructiva, muy parecido a lo que se está haciendo aquí en Venezuela, es lo que va a permitir que el PIB brasileño salga de esa situación de ralentización que hay. Igual que lo está haciendo China, el gobierno del nuevo primer ministro de China, Xi Jinping, ha señalado que efectivamente la segunda economía del mundo, la República Popular China, va a tener un crecimiento en el año 2012 del 7,7%, pero en el año 2013 va a subir al 8,2%. Pero se les acusa siempre a los chinos cuando hay estos grandes avances que son sostenidos y que son demostración de cómo desde el ámbito del socialismo se puede alcanzar el bienestar y el porvenir económico, digamos, sin la explotación, sin mediar la explotación del hombre por el hombre como se hace en el modelo capitalista. Y cuando hay ese crecimiento, entonces se dice que eso genera distorsiones. Así es. Tú sabes que acabas de decir algo muy interesante, porque hay una noticia que sale hoy, que un diccionario de la web, un diccionario británico del ámbito electrónico, ha señalado que las dos palabras más buscadas son socialismo y capitalismo. Socialismo en primer lugar y capitalismo en segundo lugar, porque esto pone de bulto precisamente el interés creciente que hay entre la población por conocer acerca de estos sistemas. Como el socialismo lo habían demonizado tanto, cosa que precisamente la gran virtud que tiene el presidente Chávez. El primer presidente que se declaró de nuevo socialista a principios del siglo XXI fue el presidente Chávez. Comenzó con la cátedra del socialismo, el socialismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, y esto es lo que ha puesto de nuevo en el tapete mundial la palabra socialismo, y es lo que ha traído de nuevo a los ideólogos, a los pensadores, a discutir sobre este tema. En este sentido es interesante ver que efectivamente el término socialista, yo siempre me manejo con un concepto de socialismo, que fue el que se popularizó en Portugal a raíz de la Revolución de los Claveles. Se dice que el socialismo es aquel sistema que permite todas las libertades menos la de explotar. Uh-huh. Y eso es un poco lo que pasa en el caso de China. China va a crecer, de acuerdo a las estimaciones que tienen ellos, el organismo que se encarga de hacer, que es la Academia de China de Ciencias, que es algo así como el principal think tank de China. Según esta Academia de Ciencias de la China, para el año 2013 China va a crecer al 8,2%, lo que es una muy buena noticia, porque esto supone que los productos que nosotros tenemos, que están fundamentalmente direccionados al mercado chino, van a tener un mercado sin mayor problema. Es decir, si crece nuestro socio, a nosotros nos va bien. Claro, así es, efectivamente. Hay una noticia interesante, hay una decisión que adoptó el gobierno, también el gobierno, digamos, de centroizquierda de Australia. Esa decisión es que todos los cigarrillos en Australia es un país donde se consume mucho cigarrillo, todos los cigarrillos en Australia, no importa cuál sea la marca, van a tener el mismo tipo de presentación, la misma caja con el mismo color. Lo único que va a diferenciar es el nombre de la marca, que va a estar colocado en letras muy pequeñas, pero por el lado, digamos, por el otro lado de la cajetilla, van a aparecer fotografías del efecto que supone, o el impacto negativo que supone el consumo del cigarrillo. Van a aparecer fotografías con personas con tumores, con cánceres, para demostrar precisamente lo inconveniente del consumo de este tipo de productos. Esto ha sido demandado por las principales compañías productoras de cigarrillos, pero el gobierno de Australia, un gobierno de centro-izquierda, gobierno laborista, pues está empeñado en no aceptar ningún tipo de presión. Hay dos noticias ya finales para terminar. Una es una información que viene dado por la Misión Especial de las Naciones Unidas por la Educación, y dice que hay más de 200 millones de niños en todo el mundo que se ven forzados a trabajar. Este informe señala que cerca de 15 millones de estos niños ni siquiera han recibido una sola hora de clase en su vida, nunca han asistido a ningún tipo de escuela. Estos 200 millones de niños que están hoy forzados a trabajar, a quienes se les niega el derecho a estudiar, a divertirse, a disfrutar de su infancia, pues simplemente van a ser bombas de tiempo sociales en el futuro. Muy diferente a lo que pasa acá en Venezuela, precisamente. Y por último, la información acerca de las bolsas y del petróleo. Las bolsas mostraron una tendencia absolutamente mixta. En algunas bolsas subieron, el CAC 40 de París, el DAX de Alemania, el FTSE de Londres subieron, pero cayó el IBEX de Madrid, cayó en la bolsa de Milán. Y en el caso de los Estados Unidos, hubo también un desempeño mixto. Subió el Dow Jones, pero bajó el Nasdaq, el indicador de la bolsa tecnológica. En el caso del petróleo, el West Texas Intermediate sigue mostrando una tendencia al alza, igual que el Brent. El West Texas Intermediate, que es el petróleo marcador para el mercado norteamericano, abrió en 89.04, el Brent abrió en 110.53. El petróleo venezolano y el petróleo de OPEP también mostraron tendencia al alza. La canasta venezolana en 97.10 y el petróleo de OPEP en 107.82. Ese es el reporte del día de hoy. Mañana nos hablaremos de nuevo y veremos de nuevo cómo está la situación económica del mundo. Muchísimas gracias, encantado de saludarte, Rafael, con bueno, todo el día. Hasta luego. Bueno, era Rafael Antolínez con su análisis económico del día. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Sí, estamos aquí, continuamos con ustedes en su espacio Sin Tapujos, a través del sistema YBKE mundial en todo el territorio nacional. Tengo que recordarles los programas que están siendo emitidos a diario, están siendo colgados, como le llaman. Vamos a decirle la palabra que usamos desde siempre antes de internet. Están siendo puestos a su orden, de todas y todos ustedes, en nuestro blog soyaranguibel.com. Pegado todo eso, soyaranguibel.com en internet. Ahí hay varias secciones en ese blog donde hay artículos de opinión, donde hay algunos videos, donde hay reseñas y notas de prensa, y hay una sección que se llama Programa Sin Tapujos. Cuando usted entra en esa sección, ahí va a encontrar un enlace con la señal en internet de YBKE Mundial durante las 24 horas del día. Pero si quiere ir directamente a las emisiones diarias de nuestro espacio Sin Tapujos, bueno, más abajo va a encontrar ahí, día a día se van a ir incorporando los programas, las distintas emisiones que vamos nosotros llevando hasta ustedes. Hace unos días se dio una coincidencia que no sé cómo calificarla, pero que tenemos que comentarla. No quiero que sigan pasando los días sin que la comentemos, lo quiero comentar rápidamente. Sobre todo por lo del cuadernito que hemos dejado descuidado estos días, donde ustedes tienen que anotar ahí para que no se les escape, para que no vaya borrándoselo lo que es la canalla mediática con su desinformación, su manipulación de la realidad y las calumnias que se tejen siempre sobre las propuestas de justicia e igualdad que avanzamos en el marco del socialismo bolivariano que estamos construyendo. Y en ese cuadernito usted tendría que poner esto que yo le voy a mencionar. En España, miles de discapacitados hicieron una protesta contra los recortes en España. Ustedes saben que se ha venido dando desde hace ya unos 2 años, la expresión de la gran indignación que siente la gente, los trabajadores, la sociedad allá en España, pero no se había dado de esta forma, como se está dando en estos últimos tiempos, estas últimas semanas, que es que los distintos sectores están ya saliendo a protestar frente al gobierno español por lo que es la situación de maltrato a cada uno de esos sectores. Entonces, así hemos visto a los educadores, hemos visto a la gente del sector de la salud, etcétera. Bueno, esta semana hubo una cosa insólita. ¿Cómo es posible que se pueda llegar a ese nivel de maltrato a la sociedad tan extremo? Bueno, aquí hubiera pasado eso antes de la revolución como una noticia normal, sin ningún contenido emocional, porque aquí nadie atendía a los discapacitados. Hay que ser serio en esto, hay que reconocerlo. Aquí jamás en nuestra historia se tomó en cuenta a los ancianos, a las personas de la tercera edad. Jamás se tomó en cuenta a los niños, se los trataba como unos animales. Échate para allá, no sé qué y tal. No había una cultura del respeto como individuos de todas estas personas, pero mucho menos de los discapacitados. ¿O nos vamos a olvidar de eso? ¿Nos vamos a hacer también los locos con ese tema? Aquí hay que ser serios y asumir con responsabilidad, y pregúntenselo a los discapacitados, sobre todo a los que han tenido mucho más años en esa condición. Y entonces vamos a encontrar que en Venezuela sí sabemos apreciar lo terrible que es que tenga que salir en una sociedad cualquiera, como está sucediendo esta semana en España, la gente discapacitada en silla de ruedas protestar contra los recortes. Ese es el capitalismo popular del que habla María Corina por ahí, y el convito de ella, de ignorantes, de irresponsables, de sátrapas, vendepatria, que ellos son. ¿Ese es el capitalismo o es que hay otro capitalismo? Porque María Corina no explica, no, el capitalismo mío es uno bonito, bueno, que no es este, aquel. Ese es el capitalismo, es uno solo, no es ni que el mediatinta ni el otro, es un solo capitalismo que se basa en la explotación del hombre por el hombre, en el desprecio al ser humano, en la exclusión sistemática de los sectores desposeídos en el ámbito de la sociedad. Entonces, eso de que haya tenido que darse esa movilización de la gente en silla de rueda a protestar en España, es lo más vergonzoso que hemos visto en décadas que se haya producido como expresión de la protesta de la sociedad. Que tenga que llegarse a eso, es una situación verdaderamente terrible, dolorosa, pero más que nada vergonzosa. ¿Con qué cara sale un jefe de un banco, un dueño de un banco ahora a decir que no, que están dando bien la sociedad, porque los bancos son importantes, qué sé yo? Frente a una situación como esa, donde los más desvalidos tienen que salir a movilizarse para denunciar, bueno, el atropello de ese modelo infernal, depredador de la condición humana, que es el capitalismo. Pero yo quiero que ustedes pongan en el cuadernito al lado que aquí se movilizaron también los discapacitados en esta misma semana, pero ellos se movilizaron hacia la Plaza Bolívar para, al pie de ahí, de la estatua del Padre de la Patria, solicitar la creación de un ministerio para la discapacidad. Esa es alguna de las propuestas apenas que ellos llevan a la Asamblea Nacional en estos días. Ellos estaban conmemorando el Día Internacional que hubo el discapacitado esta semana, pero lo están celebrando de esa manera, donde están incorporados a la vida, son tomados en cuenta como nunca antes en nuestra historia. Nosotros hemos hablado con muchos de ellos y están organizados, han sido atendidos a lo largo del tiempo. Se ha considerado siempre las políticas inclusivas tomando en cuenta la necesidad de los discapacitados. Hoy en día incluso hay un sistema de rampas para el acceso en distintas áreas, en las plazas, etcétera, especialmente concebidas para los discapacitados, hecho con responsabilidad y respeto hacia esa condición de estos compatriotas. Entonces ponga eso en el cuadernito, mientras por allá están reuniéndose de la manera bochornosa, terrible, vergonzosa, que significa ver a los discapacitados protestando por los recortes y las medidas económicas que impactan a la población. Aquí están es hablando de la superación de las condiciones favorables y positivas que han tenido hasta ahora, porque se les escucha, porque se les oye por primera vez en la vida. El tema de hoy, en términos económicos, como ya lo habíamos hablado con nuestro amigo Antoline, por supuesto que es el de la cumbre de Mercosur. Y es importantísimo que nosotros insistamos en esto. En estos días vimos a un sujeto verdaderamente repugnante, un sujeto que no sé de dónde lo saca Globovisión. Esta gente de verdad, no sé qué clase de sótano oscuro, mugroso y pestilente tienen ellos para tener depositados ahí algunos personajes oscuros que de verdad lo que les circula por las venas es veneno, y veneno contra la patria además, específicamente. Y escuchábamos a un sujeto que dice que es profesor de no sé qué cosas internacionalistas y tal, hablando de manera tan despreciable contra nuestro país y el rol que comenzamos a tener ahí en Mercosur, el más importante mercado comercial hoy por hoy en Latinoamérica, en el continente americano, y uno de los más grandes del mundo. Verdaderamente resulta sorprendente que haya alguien que sea invitado a un medio de comunicación a decir la cantidad de barbaridades, de ignorancias que sale a decir esta gente de la derecha cada vez que los llaman, los sacan de ese hueco oscuro donde tendrán metido, en la cloaca donde tendrán metido esta gente a los que van ahí a los programas de opinión en Globovisión. Fíjense ustedes lo que es la descripción que aparece en Wikipedia de la economía que comprende Mercosur. La economía del bloque es muy diversa. Posee las tres urbes más ricas, extensas y pobladas de Sudamérica: Sao Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro, dos de ellas, por supuesto, en Brasil. La consolidación del Mercosur permitió el libre comercio y la libre circulación de personas entre esas grandes metrópolis. Hoy unidas, forman el mayor parque industrial y mayor centro económico financiero de Latinoamérica y de todo el hemisferio sur del planeta. El Mercosur es el mayor productor de alimentos en el mundo, controla las mayores reservas energéticas, minerales, naturales, de recursos hídricos y de petróleo del planeta entero. Posee también la selva tropical más grande del planeta, la selva amazónica. Además, la economía de Mercosur es fuertemente industrializada, con empresas de diversos sectores que producen los más variados artículos, muchos de ellos con su propia tecnología, como planchas de acero, electrodomésticos, medicamentos, aviones, armas y productos de defensa, ordenadores, vehículos, energía, barcos, alimentos, bebidas, piezas de todo tipo, productos electrónicos, entre otros. El Mercosur también posee las dos empresas petroleras más grandes de Latinoamérica y de las más importantes en el mundo, Petrobras y PDVSA. Un sector financiero altamente desarrollado, con varios bancos y entidades financieras actuando dentro del bloque, como el Banco del Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Económica Federal y mayores de Latinoamérica como Banco de Venezuela, Banco de la Nación Argentina, entre otros. A ello se incorpora, por supuesto, el Banco del Sur, que es un fondo monetario cuyo convenio constitutivo fue firmado en septiembre del 2009. Es el resultado de una idea que se le propone al presidente de Brasil a finales de 2002, en la que trabajaron los ministros de Economía y los bancos centrales de ambos países. En la cumbre de Asunción se invitó a participar del proyecto a los presidentes de las naciones integrantes del Mercosur. Hay una cantidad de tratados que ya se han hecho desde el ámbito del Mercosur con naciones del resto del planeta, como Israel, Egipto, Palestina, Chile, México, Cuba, India. Hay un acuerdo preferencial de comercio con la Unión Aduanera de África Austral. Es decir, este instrumento valiosísimo, que durante años, desde el 2006, cuando fue propuesta Venezuela para ingresar a ese organismo internacional, bueno, la derecha se cuadró contra Venezuela, contra el ingreso de Venezuela a nivel nacional e internacional. Hoy por hoy la derecha sigue sosteniendo un plano de confrontación con la idea de que Venezuela participe en Mercosur. Allí están ellos, una vez quedándose en un rincón, en el foso ese negro en que los tiene Globovisión, en la cloaca de la historia. Ellos están sumidos en eso, pataleando contra las posibilidades de avance de nuestro país, como lo han hecho siempre. No les interesa avance de Venezuela, porque eso significa que se genera soberanía. Generamos soberanía si desarrollamos un parque industrial como el que se está desarrollando y que está siendo observado por las más grandes corporaciones del mundo y que están trayendo para acá sus operaciones porque saben que aquí hay la posibilidad de seguir ampliando su área de acción como grandes transnacionales, como la Samsung, como lo comentábamos ayer, como la Renault, la más importante empresa automotriz de Francia, como las empresas de diversos ramos que se están instalando en el país. Eso que está siendo visto por las empresas del mundo con muchísima atención es contra lo cual está la gente de la derecha, porque ellos quieren que este territorio sea para la élite oligarca que siempre detectó el poder aquí en nuestro país, para ellos usufructuar los bienes de la nación, los recursos. Si se desarrolla mucho el país, se les va de las manos las posibilidades de ellos ser el poder de nuevo, y no quieren eso. Por eso sus candidatos son unos ignorantes siempre. Ellos salen de un tipo tan atrasado mental como Enrique Mendoza y saltan a Manuel Rosales, un iletrado que está cercano al nivel del burro en términos de la intelectualidad, porque el burro es más inteligente que Manuel Rosales en términos generales, según todos los estudios que hemos tenido alcance nosotros de conocer. Y entonces, por último, a Capriles. Esa mata de la ignorancia que es Capriles Radonsky, que destruye incluso su propio piso con las patrañas que anda urdiendo ahora en contra de la candidatura de Elías Agua, que ya es virtualmente el gobernador de Miranda, y contra todo el proceso bolivariano. Ahora andan argumentando ventajismo, pero andan argumentando ventajismo a la misma vez que están apareciendo con el discurso de que supuestamente lo que estaría haciendo el gobierno es enfriar el proceso electoral, con lo que estamos viendo, que se les están yendo sus electores a viajar al exterior como lo hacen siempre. No es ninguna novedad que todos los escualios salgan de viaje, gasten miles de dólares, porque hay muchos recursos en Venezuela, porque hay dinero circulante como nunca antes en nuestro país, y ellos se están yendo de vacaciones. Se están yendo de vacaciones porque no tienen ningún interés en votar por sus candidatos aquí, porque a ellos lo que les interesa es la presidencia de la República. A ellos no les interesa los batequebrados que tienen como líderes, mucho menos a Capriles, que los defraudó, los traicionó en la contienda presidencial. No tiene ninguna posibilidad Capriles Radosky en Miranda, porque su propia gente, sus propios militantes de la derecha, no lo quieren a él. Ayer lo decíamos, hagan un experimento. ¿Ustedes recuerdan el frenesí que se desató con la gorrita de Capriles en la campaña presidencial? Busquen a alguien, a ver si encuentran a alguien en la calle que tenga la gorra de Capriles en este momento. Y eso que él lo está vendiendo como nunca antes lo hizo. En el pasado en ningún afiche apareció con la gorra en la campaña presidencial. Ahora en todos los afiches está con la gorra y no hay nadie que lo esté siguiendo. Se quedó solo Capriles Radosky. Por eso, por su inconsistencia, por estar cambiando el discurso para adelante y para atrás, por estar diciendo que era socialista en la campaña presidencial, que iba a impulsar las misiones, etcétera, que era un Chávez chiquitico, y después resulta que lo que estaba era montando un cuento y todo el mundo se lo vio, y ahora anda diciendo que no, que el gobierno no sirve, que las misiones no sirven. Es decir, eso que la gente inteligente de la oposición, de la base, de la militancia de la oposición, no le acepta a nadie, a Capriles no se lo quieren aceptar. Y esa gente que sabe que Capriles ha fallado en todos los cargos que ha tenido como administrador público, que fracasó y fue la peor ruindad que ha tenido Baruta en toda su historia como municipio, que tuvo 8 años reventada las calles de las Mercedes y que al final lo único que quedó de ellos fueron 2 bolas con unos palos puyugos para el cielo que hizo ahí en la placita Alfredo Sadel aquí en las Mercedes. Eso es lo único que quedó. Y que a lo largo de ese tiempo no hubo ninguna gestión positiva, lo que hubo fue un muladar de basura, de pestilencia en todas partes. Y que a lo largo del periodo de su gobierno al frente del Estado Miranda ha sido todavía más ruin. No ha habido gobierno en ningún momento. Es completamente falso el cuento de la educación que él ha promovido supuestamente en el Estado Miranda. Es constatable por cualquier venezolana, cualquier venezolano, la farsa solamente viendo las cuñas de la vivienda. Recuerden las cuñas de la vivienda, la farsa, la mentira, aquellos habitáculos destartalados en el medio del matorral que él presentaba como las grandes soluciones dignas para las venezolanas y venezolanos. Esa ofensa, ese insulto canallesco contra las venezolanas y los venezolanos lo está pagando ahorita. Nadie lo quiere, se quedó solo. Aún destruyendo la propaganda de Elías como la anda haciendo, rompiendo la propaganda para colocar la cantidad gigantesca que está colocando de avisos en los postes, acusando a los demás de que estarían despilfarrando dinero. Cerca de 5 afiches están siendo colocados en todo el estado Miranda, afiches distintos para tratar de impulsar una candidatura que no tiene ninguna vida. Nosotros de esta manera entonces despedimos nuestra emisión del día de hoy. Nos complació muchísimo acompañarles. Estamos pendientes de vernos mañana, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a seguir aquí sin tapujos, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Viva Venezuela, mi patria querida.